Capítulo 62. Ella y nosotros. Platero, ¿acaso ella se iba? ¿A dónde? En aquel tren negro y soleado, que por la vía alta, cortándose sobre los nubarrones blancos, huía hacia el norte. Yo estaba abajo, contigo, en el trigo amarillo y ondeante, goteado todo de sangre de la amapola, a las que ya Julio ponía la coronita de ceniza, y a las nubecillas de vapor celeste, ¿te acuerdas? Entristecían un momento el sol y las flores, rondando vagamente hacia nada. Breve cabeza rubia, velada de negro, era como el retrato de la ilusión en el marco fugaz de la ventanilla. Tal vez ella pensara, ¿quiénes eran ese hombre enlutado y ese burrito de plata? ¿Quiénes habíamos de ser? Nosotros, ¿verdad, Platero? Capítulo 130. Los burros del anenero. Mira, Platero, los burros del quemado, lentos caídos con su picudo y roja carga de mojada arena, en la que llevan clavada, como en el corazón, la vara de acebuche verde con las que les pegan. Capítulo 102. Susto. Era la comida de los niños. Soñaba la lámpara su rosada lumbre tibia sobre el mantel de nieve y los geranios rojos y las pintadas manzanas coloreaban de una áspera alegría fuerte aquel sencillo idilio de caras inocentes. Las niñas comían como mujeres, los niños discutían como algunos hombres. Al fondo, dando el pecho blanco al pequeñuelo, la madre joven, rubia y bella, los miraba sonriendo. Por la ventana del jardín, la clara noche de estrellas temblaba dura y fría. De pronto, Blanca huyó, como un débil rayo, a los brazos de la madre. Un súbito silencio, y luego, en un estrépito de sillas caídas, todos corrieron tras de ella, con un raudo alborotar, mirando espantados a la ventana. El tonto de Platero, puesta en el cristal su cabezota blanca, gigantada por la sombra, los cristales y el miedo contemplaba, quieto y triste, el dulce comedor encendido. Capítulo 12. La púa. Entrando en la dehesa de los caballos, Platera comenzaba a cojear. Me he echado al suelo. Pero, hombre, ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una púa larga y verde del naranjo sano está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Entremecido de dolor de Platero, he tirado de la púa y me lo he llevado al pobre arroyo de los lirios amarillos, para que el agua corriente le lama con su larga lengua pura la heridilla. Después hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, él detrás, cojeando todavía y dándome suave estopada en la espalda. Capítulo 17. El niño tonto. Siempre que volvía por la calle de San José, estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasado de los otros. Era uno de esos pobres niños a quienes no llegaba nunca el don de la palabra, ni del regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver. Todo para su madre, nada para los demás. Un día, cuando pasó por la calle blanca aquel mal viento negro, no vi ya al niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral. Y yo me acordé de Curro, padre más que poeta, que cuando se quedó sin su niño le preguntaba por él a la mariposa gallega. Borboletas aliñadas, doradas. Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto, que desde la calle San José se fue al cielo. Estará sentado en su sillita, al lado de las rosas únicas, viendo con sus ojos abiertos otra vez el dorado pasar de lo glorioso. Capítulo 78. La luna. Platero acababa de beberse los cubos de agua, con estrellas en el pozo del corral, y volvía a la cuadra, lento y distraído, entre los hartos girasoles. Yo la guardaba en la puerta, echado en el quicio de cal, y envuelto en una tibia fragancia de los heliótropos. Sobre el tejadillo, el húmedo de las blanduras de septiembre, dormía en el campo lejano, que mandaba un fuerte aliento de pino, una gran nube negra, como una gigantesca gallina que hubiese puesto un huevo de oro, puso la luna sobre una colina. Yo le dije a la luna, «Ma sola cuesta, luna inchel, que dan es uno, cader furista mai non insomnio». Platero la miraba fijamente y sacudía, con un duro ruido blando, una oreja. Me miraba absorto y sacudía la otra.